28. Ciudad de México. Mayo de 2021. Un año antes. De nuevo juntos. Sonrió Paolo mientras le daba un abrazo a Laura, que acababa de bajar del avión. El tiempo te trata bien, querida. No ha pasado tanto, replicó ella. Lo de Turín fue hace solo 3 meses. El tiempo sin ti parece transcurrir de una manera lánguida y perezosa, contestó de forma melodramática. Quizás si la próxima vez decidieses venir conmigo. Ni en tus mejores sueños, gruñó Laura mientras se quitaba las gafas de culo de botella que llevaba puestas. ¿Dónde están los demás? A punto de llegar, supongo. Le tendió una botella de vino recién descorchada. ¿Quieres una copa? Laura negó con la cabeza. Nunca bebía cuando había que hacer un trabajo, una norma que estaba claro que no compartía su compañero italiano. Ciertas cosas no habían cambiado. Estaban en un enorme hangar algo apartado de la terminal comercial del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. El avión privado que la había llevado hasta allí había cerrado sus puertas nada más descender ella y ya carreteaba por la pista alejándose hacia una zona apartada. Durante el vuelo no había cruzado apenas palabra con la tripulación, acostumbrada a realizar transportes discretos de personas que no deseaban llamar la atención. Había recogido a Laura en Schiphol, en Holanda, y después de un vuelo transoceánico sin incidentes, su presencia allí ya no era necesaria. Laura se quitó con un gesto de alivio la peluca rubia que cubría su cabeza desde hacía 10 horas. Mijail era meticuloso en los detalles, como siempre. No era probable que nadie le preguntase jamás a la tripulación sobre su misteriosa pasajera. Pero si alguna vez se daba esa circunstancia, solo recordarían a una mujer rubia algo pasada de peso y con gafas, que había estado con la cabeza metida en un libro durante la mayor parte del vuelo. «Tengo que quitarme todo esto», señaló la faja que abultaba su cintura para darle un contorno más grueso. «Y limpiarme el maquillaje. ¿Dónde hay un baño?» Por toda respuesta, Paolo apuntó con la botella hacia una zona de oficinas que se alzaba en la esquina más alejada del hangar. Laura se dirigió hacia allí y regresó 10 minutos más tarde, con su silueta habitual, ropa cómoda y una expresión más relajada. Si la tripulación hubiese vuelto de repente por algún motivo, nunca habrían asociado a la menuda morena que caminaba por el hangar con la pasajera que se había bajado de su nave apenas unos minutos antes. Paolo estaba sentado en una silla, al lado de una mesa de madera con manchas de grasa en una de sus esquinas. La botella ya estaba mediada, pero él no mostraba el menor síntoma de embriaguez. Si la experiencia previa servía de algo, Laura adivinaba que harían falta unas cuantas botellas más como esa para hacer mella en el italiano. Le observó con atención durante un momento, pensativa. Su relación con Paolo había cambiado mucho con el paso de los años, con casi todos ellos, si tenía que ser honesta. Aunque cambiado, quizá no era la palabra correcta. Desde luego, ya no eran los niños hambrientos y mojados que habían saqueado las tiendas de un pueblecito austriaco casi 30 años atrás. Ni tampoco eran ya la pandilla de jóvenes hedonistas y algo alocados, ebrios de arrogancia y excitación, que habían vivido juntos hasta el 2001. El 11S lo había cambiado todo. La vida en general lo había cambiado todo. Con el paso de los años, sus pequeñas diferencias se habían ido haciendo cada vez más grandes, abriendo brechas invisibles y cada vez más complicadas de salvar. Como un viejo matrimonio que sigue unido por la inercia, cuando todo lo que un día los mantuvo juntos había acabado disuelto y solo quedaban recuerdos mezclados, dulces sí, pero también amargos. La distancia también había terminado por hacer mella. Habían pasado de compartir el día a día a verse 2 o 3 veces al año y solo para llevar a cabo alguno de los trabajos de Mijail. Poco a poco se habían ido convirtiendo en desconocidos con un pasado común, personas de las que apenas sabía nada. Laura era dolorosamente consciente de que ni siquiera sabía dónde vivía cada uno de ellos, ni si tenían familia o en qué empleaban su enorme cantidad de tiempo libre. El dinero había dejado de ser un problema hacía décadas, eso estaba claro, pero todo lo demás era algo sobre lo que no se hablaba. Al principio había sido así por decisión de Mijail, siempre preso de su paranoia de antiguo agente del KGB. Cuanto menos supiesen unos de otros, sostenía, más seguros estarían. Eso era cierto, pero el efecto secundario de esta estrategia había sido convertirlos en extraños. Al final, cuando incluso los temores de Misha habían ido cediendo, la distancia ya era insalvable. Seguían siendo los mejores en lo suyo, por supuesto, pero nada más. Ya no eran una familia. Tan solo eran una banda. Asuntos de negocios. Eso era todo. Paolo sintió su mirada porque apartó la vista de la botella de vino y la clavó en ella, inquisitivo. ¿Qué pasa? Nada. Pues no me mires así. ¿Así cómo? Así, de esa manera que tienes de... El italiano hizo un aspaviento. Cuando pones esa cara de trance me provocas escalofríos. No hagas eso, por favor. Yo no estoy... Empezó a protestar Laura, pero el chirrido de unas ruedas sobre el cemento del hangar interrumpió su charla. Una furgoneta blanca con el logo de una compañía telefónica local pintado en los laterales acababa de entrar en ese preciso instante. En cuanto el motor se detuvo, la puerta del conductor se abrió y Omar se apeó de un salto. Sus rizos esponjosos estaban teñidos de canas y le había aparecido un delta de pequeñas arrugas alrededor de los ojos, que formaban abanicos cuando sonreía, como en aquel instante. Por lo demás, se mantenía alto y delgado como siempre y tenía un aspecto excelente. ¡Laura! Gritó alborozado al verla. Antes de que pudiese darse cuenta, Laura estaba en los brazos del sirio que le daba vueltas en el aire como si fuese una muñeca. Le plantó un par de sonoros besos en las mejillas antes de apoyarla de nuevo en el suelo jadeante. ¿Cómo estás, Omar? Tienes muy buen aspecto. ¿Dónde te has metido? Ya sabes, un poco aquí y un poco allá. Puso los ojos en blanco en un gesto teatral. Mi vida es como un culebrón barato, siempre en busca del amor. Laura rió complacida. De todos los antiguos miembros de la banda, Omar era el único con el que seguía manteniendo la conexión emocional intacta. Cada vez que se veían daba la sensación de que habían estado juntos apenas 5 minutos antes, sin necesidad de cruzar una palabra. Por supuesto, hablarían largo y tendido más tarde, pero la mera presencia del sirio hizo que se sintiese un poco mejor. Estar con él era como encontrar la última botella intacta en un bar abandonado tiempo atrás. «Hola, Paolo». Omar saludó con un gesto al italiano que se servía otra copa de vino. «Hola, friki», respondió Paolo sin dirigirle una mirada. «Ya se me hacía raro que aún no hubieses asomado por aquí. ¿Qué traes en esa furgoneta? ¿Tus trastos de bicho raro?» Laura dio un paso adelante y abrió la boca para contestar, pero sintió la mano de Omar apretando su brazo. «Sí, algo así», replicó el sirio con una sonrisa en la boca. «Mis trastos de bicho raro que os mantienen con vida. Por cierto, espero que esta vez no tengamos que usar un arnés de escalada como en Turín. No creo que tenga ninguno que pueda aguantar tu peso. Has engordado bastante, querido. ¿Demasiados rigatone, quizá?» Paolo se puso pálido e hizo ademán de levantarse, pero se lo pensó mejor y le dedicó un gesto obsceno a Omar antes de volverse a su copa de vino. Si había algo que sacaba de sus casillas al italiano, era que se metiesen con su físico. «Cada año está más intratable», le murmuró Laura a Omar en cuanto se apartaron de la mesa. «Lo siento». Omar suspiró. «Mijail está a punto de llegar», dijo. «Lo último que necesitamos es que nos encuentre liados a puñetazos. Además, ya sabes cómo es Paolo. Muy bocazas, pero en el fondo un buenazo». Al cabo de 5 minutos, Claudia hizo su entrada. Si los miembros de la banda fuesen bebidas, la colombiana sería sin duda un vino gran reserva de una añada excepcional. Los años la habían tratado bien, junto con un par de discretos retoques de buenos cirujanos, y lucía tan espectacular como de costumbre. Laura no pudo evitar sentir la vieja punzada de envidia al contemplar cómo se contoneaba y la elegancia con la que saludaba a cada uno de ellos. Al cabo de un rato reía, sentada a la mesa junto a su viejo amante, escuchando algo que éste le contaba. Echo de menos a Irina. Todos la echamos de menos, contestó Omar. No dejó de pensar en lo absurdo de su muerte. ¿Qué demonios le pasaría por la cabeza? Nunca lo sabremos. Ya comenzaba a oscurecer cuando Mijail hizo por fin acto de presencia. Siempre era el último en llegar, y Laura sospechaba que se habría pasado un buen rato observando el hangar desde la distancia, hasta asegurarse de que su reunión no había atraído miradas indiscretas. Venía conduciendo un automóvil gris y anodino, con un rasponazo en el parachoques y la tapicería gastada, la clase de coche que nadie recuerda. Cuando echó a andar hacia ellos, Laura contuvo una exclamación ahogada de asombro. Hacía apenas 3 meses desde que se habían visto por última vez, pero por Mijail parecía haber pasado una década. El ruso había perdido mucho peso y la ropa le quedaba holgada. Su piel estaba apagada y sin brillo y se movía más despacio que de costumbre. Solo el brillo fiero y alerta de sus ojos recordaba que dentro de aquel cuerpo seguía habitando la misma mente aguda de siempre. «Hola, queridos muchachos», saludó con voz cavernosa, interrumpida por un ataque de tos. «Gracias por haber acudido a mi llamada una vez más». «¿De qué se trata esta vez, Misha?», preguntó Paolo sin levantarse de la silla. «Ahora vamos con eso», contestó Mijail con una sonrisa. «Primero dadme tiempo para saludaros como es debido». Uno a uno, Mijail se detuvo con ellos durante un rato. De alguna manera, cuando hablaban con él, volvían a ser los niños que había criado a lo largo de décadas de vida azarosa, y por unos breves minutos todo fue como siempre. Hasta el orgulloso Paolo daba vueltas alrededor de Mijail como si fuese un cachorro que encuentra a su amo perdido. Solo le faltaba menear una cola imaginaria. «¿Cómo estás, Laura?», le preguntó Mijail cuando la enterró en su familiar abrazo. «¿Te trata bien la vida?». Ella inspiró el familiar aroma de su padre adoptivo con los ojos cerrados. La memoria olfativa era poderosa y una andanada de recuerdos la golpeó con fuerza, pero no pudo evitar sentir un ligero toque punzante a enfermedad oculto bajo el olor de siempre. «Estoy bien», dijo con una sonrisa. «Pero estoy preocupada por ti. Tienes aspecto de necesitar un descanso». «Bah, tonterías». Mijail hizo un gesto displicente con las manos. «Estoy como siempre, pequeña mía. ¿Estás preparada?». La sonrisa de Laura tembló por un instante. Había algo a lo que llevaba dando vueltas desde hacía tiempo y no sabía cómo abordarlo. «Sí, claro», respondió vacilante. «Pero hay algo de lo que me gustaría hablar contigo». «Después». Mijail la sujetó por los hombros. «Cuando terminemos con esto. Ahora hay mucho que hacer». «Todos aquí, por favor». Un coro de rechinar de sillas en el suelo siguió a sus palabras a medida que los miembros de la banda se sentaban alrededor de la mesa. Paolo hizo desaparecer la botella de vino y rápidamente fue sustituida por un montón de papeles que Mijail sacó de la cartera de cuero que llevaba consigo. A una orden suya, Omar colocó una pantalla sobre ruedas en un extremo y la conectó al portátil de Mijail. «Nuestro objetivo de mañana está ubicado en el Cerro de Tepeyac, al norte de Ciudad de México», empezó Mijail sin más preámbulos. Con ellos no era necesario. «Se trata de un objeto valioso que tiene más de 5 siglos de antigüedad y por el que nuestro cliente ha demostrado un interés especial. Le he garantizado que sus necesidades serán convenientemente satisfechas, como no puede ser de otra manera». «Espera, espera. ¿Has dicho mañana?» Se removieron inquietos en las sillas. «¿Con tan poca antelación?» «Está todo preparado a conciencia, no os preocupéis». Mijail calmó su evidente malestar. «Omar y yo hemos estado haciendo el trabajo previo desde hace unas semanas para que lo único que tengáis que hacer es ejecutar la parte final del golpe». «Nunca trabajamos así», protestó Laura. «Es precipitado, Misha». «No, no lo es». replicó el ruso de forma tajante. Se ha abierto una ventana de oportunidad y tenemos que aprovecharla. Os garantizo que todo está previsto, hasta el último detalle. Además, sois los mejores. Podríais hacer esto con los ojos cerrados. Será fácil comparado con lo de Turín de hace unos meses. ¿De qué se trata? Preguntó Claudia sin ocultar una pizca de curiosidad. De esto, dijo Mijail mientras pulsaba un botón del portátil. En la pantalla apareció una imagen estampada sobre una tela ajada y castigada por la edad. Una virgen de manto azul y tez oscurecida por el tiempo juntaba las manos con los ojos cerrados, envuelta en un nimbo de rayos que terminaban en una aureola roja. A sus pies, un pequeño ángel con alas de plumas multicolores sujetaba la imagen con la mirada perdida. Os presento el ayate, la representación de la Virgen más venerada de todo el mundo. Está en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, y todos los años millones de peregrinos acuden a venerarla. Es una pieza única e inconfundible. Y vamos a robarla. ¿Ayate? Omar parecía confundido. ¿Qué es eso? ¿Un cuadro o algo así? No exactamente, contestó Mijail. Es una tela de fibra de palma o de maguey que utilizaban los indígenas mexicanos en los tiempos de la conquista. Según la tradición, en el siglo XVI, un nativo llevó este saco de ayate lleno de flores ante el obispo de la época, y por algún milagro, la estampa que estáis viendo quedó impresa en la tela. Paolo refunfuñó algo que sonaba como «Otro trapo viejo, no, por favor». Pero fue lo suficientemente prudente para que Mijail no lo escuchase. Como siempre, lo que nos interesa a nosotros es el valor intrínseco que le da el cliente a la pieza. Sea milagrosa o no, nuestro cometido de mañana es hacernos con ella. ¿Y dónde dices que está este ayate, Misha? Preguntó Laura, subyugada por la belleza de la pintura. Mijail apretó un par de teclas y la imagen de la pantalla cambió para mostrar un enorme templo circular de aspecto imponente cubierto por una cúpula. Como os decía, está aquí, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Un murmullo grave recorrió la mesa, acompañado de un montón de caras preocupadas. «Mijail», Paolo sonaba dubitativo. «El año pasado robamos en la Catedral de Colonia y después en Nápoles. Hace 3 meses nos llevamos el Santo Sudario de Turín». «Todo eso ya lo sé. ¿Cuál es el problema?» El italiano se pasó la lengua por los labios inquieto. Estamos llamando demasiado la atención. 4 golpes consecutivos para robar reliquias de la cristiandad. Es que, bueno, es demasiado incluso para nosotros. ¿Has leído los periódicos? Vaya. Mijail abrió mucho los ojos con cara de sorpresa fingida. ¿Qué dicen los periódicos exactamente, Paolo? Él miró hacia los lados buscando ayuda. Hemos desatado una especie de histeria colectiva, le ayudó Laura tomando la palabra. Todos los grandes templos del mundo entero se han blindado a conciencia. Hasta se habla de suspender la peregrinación a la Meca de este año. En Japón no permiten que los extranjeros accedan a los templos. Guadalupe no va a ser una excepción, Misha. Estará protegido a conciencia. Mijail asintió con la expresión de un profesor satisfecho ante unos alumnos aplicados. Lo sé perfectamente, dijo entre toses. Pero eso no supondrá ningún problema para nosotros, creedme. Está todo planificado al detalle. Los miembros de la banda guardaron silencio, aún escépticos. Pero las costumbres antiguas siempre están profundamente arraigadas. Si Mijail decía que se podía hacer, es que era posible. Esta es una foto del interior del templo principal, dijo mientras pulsaba una tecla. La foto cambió para mostrar una amplia estancia circular con un techo que simulaba ser de tela. Al fondo, un monstruoso baldaquino dorado, colocado entre un órgano y unas voluminosas lámparas, brillaba con suavidad. En medio, sujeto por un soporte invisible, colgaba el ayate, en un marco de plata y oro. El ayate está colgado en esa pared, de forma que pueda verse perfectamente en todo momento desde cualquier punto de la sala. El flujo de visitantes es tan alto que la basílica está abierta las 24 horas del día, por lo que podemos esperar que haya dentro, día y noche, al menos un par de cientos de personas. Se oyó un suspiro ahogado, pero Mijaíl continuó como si nada. Por si eso no bastase, debido a nuestras últimas actividades, en efecto la seguridad se ha reforzado. En todo el perímetro exterior hay policía armada y unidades del ejército, y dentro del templo calculo que haya como mínimo entre 30 y 40 guardias armados, 5 de ellos siempre situados detrás del altar. En definitiva, siempre habrá alguien mirando el ayate. Siempre, recalcó. Y muchos de esos ojos serán de hombres armados con orden de disparar ante cualquier movimiento sospechoso. Esta vez el silencio fue mucho más largo. La banda no podía apartar los ojos de la pantalla mientras asimilaban lo que Mijaíl les contaba. No lo entiendo. Claudia rompió el silencio. Quizá estoy un poco espesa, pero no veo cómo vamos a hacer para sacar esa tela de ahí dentro sin que nos vean. Es muy sencillo, contestó Mijaíl ensanchando su sonrisa como si hablasen de un problema menor. No se puede. Es imposible. Laura notó cómo se le aflojaba la mandíbula. Su confianza en Mijaíl era enorme, pero aquello sonaba descabellado. Pero entonces, ¿qué pretendes que hagamos? Paolo dio voz a la pregunta que todos tenían en mente. Dices que es imposible. Es imposible robar este ayate. El tono de voz de Mijaíl sonaba como el de un mago a punto de hacer un truco. Pero no es el que nos vamos a llevar. Ahora sí que no entiendo nada. La alarma que hemos desatado juega a nuestro favor, explicó mientras en la pantalla aparecía una planta llena de puertas y corredores. Hace 3 meses, preocupados por la posibilidad de que alguien robase su preciada reliquia, decidieron sustituirla por una réplica exacta, que es la que está colgada en la basílica. La auténtica está guardada en una caja de seguridad, en el complejo subterráneo que hay debajo del templo. Esa es la que nos llevaremos. Que se queden con su copia barata. Un jadeo de asombro recorrió el grupo. ¿Estás seguro de eso? ¿Cuándo ha sido mala mi información? Mijaíl enarcó una ceja. Todo lo que estáis viendo me lo ha facilitado una fuente a cambio de un buen precio. He tenido tiempo de planear este golpe hasta el último movimiento. No hay ninguna duda de que puede hacerse. ¿Esa caja de qué tipo es? Preguntó Laura, sintiendo a su pesar una oleada de excitación ante el desafío que adivinaba en el horizonte. Compleja, con sistemas de alarma cruzados y sin cerradura, contestó Mijaíl. Y Laura empezó a darle vueltas al momento. Son 2 puertas acorazadas de casi 1 tonelada de peso cada una que cierran una habitación reforzada. Solo se pueden abrir con 2 tarjetas codificadas insertadas al mismo tiempo en las ranuras de la sala de control. ¿Usaremos lanzas de acetileno? Preguntó Omar, visiblemente agobiado. Son muy aparatosas y difíciles de ocultar. No valdría de nada, replicó el ruso. Las puertas son demasiado gruesas y tardaríamos una eternidad en abrirnos paso. Tampoco podemos hacer un túnel para entrar en la estancia. Está rodeado de sensores de sismicidad. Dices que se abren con 1 par de tarjetas codificadas. ¿Y si hackeamos el mecanismo? Es un sistema cerrado, sin conexión a la red. Mijaíl meneó la cabeza. y el servidor está dentro de la habitación. No podemos acceder a él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Mijail mostró su dentadura en una mueca feroz. Vamos a robar ese puñetero ayate y largarnos antes de que se den cuenta de que hemos estado allí. Durante las 2 horas siguientes, fue desgranando su plan y el papel que cada uno de ellos jugaría en él. Laura se quedó maravillada una vez más de la brillantez y osadía del complicado ballet que la mente de Mijail había creado. Era temerario y difícil, por supuesto, pero genial en su concepción y sencillez. Bien, dijo al terminar. ¿Alguien tiene alguna duda? Formularon unas cuantas preguntas, únicamente para comprobar si habían comprendido hasta el último extremo de lo que se esperaba de ellos. Nadie hizo ninguna broma ni comentario fuera de lugar. Todos eran profesionales y sabían muy bien a qué se arriesgaban si algo salía mal. Y eran los mejores. Nada podía salir mal. Estupendo. Mijail chasqueó la lengua y miró su reloj. En esa sala del fondo hay varias camas para que pasemos la noche. Saldremos mañana a las 8 en punto de la mañana. Si no hay ningún problema, deberíamos estar de vuelta aquí antes de que se ponga el sol. Tendremos aguardando por nosotros varios medios de transporte para separarnos en direcciones distintas. Cuando se den cuenta de lo que ha pasado, ya estaremos muy lejos, fuera del país. Ahora, todo el mundo a dormir. Nos aguarda una jornada muy dura. Sin hacer comentarios, se levantaron de la mesa y se dirigieron a la sala que les había indicado Mijail. Sabían que allí tendrían algo para cenar, un par de duchas y espacio cómodo para dormir. Quizá no fuese un sueño tranquilo, pero ninguno se pasaría la noche en vela. Ya habían hecho cosas parecidas muchas veces con anterioridad. Misha. Laura llamó a Mijail, que se secaba la comisura de la boca con un pañuelo. ¿Podemos hablar ahora? Claro que sí. Señaló hacia la puerta del hangar. Vayamos afuera. La noche ya era cerrada, y a lo lejos se oía el rugido apagado de los aviones comerciales que despegaban sin cesar del concurrido aeropuerto, pero no se adivinaba ni un solo movimiento en las inmediaciones de aquel hangar apartado. Bien, cuéntame qué te pasa. ¿Tienes alguna duda o reserva con respecto al plan de mañana? Laura negó con la cabeza. No se trata de eso. Tartamudeó. Es otra cosa. Mijail la miró con curiosidad. Pues dime, ¿sabes que puedes confiar en mí, mi pequeña? Laura maldijo para su interior. Había preparado aquella conversación a conciencia, pero por algún motivo las palabras se negaban a acudir a su boca. Así que decidió ser directa. Quiero dejarlo. ¿Cómo? Quiero dejarlo, Misha. Estoy cansada, hastiada de todo esto. No quiero seguir haciendo esta clase de cosas. Tragó saliva dubitativa. Quiero dejarlo, de verdad. Mijail no respondió. En vez de eso, encendió un cigarrillo y le dio una larga calada y permitió que el humo se escapase por sus fosas nasales, enroscándose alrededor de su rostro sin dejar de mirarla con sus ojos penetrantes. Ya veo. Pronunció las palabras con lentitud. ¿Crees que ya ha llegado la hora de volar por tu cuenta? No se trata de eso. Laura negó con vehemencia. Es solo que ya no le veo sentido a nada de lo que hacemos. Hemos amasado más dinero del que podemos gastar en 2 vidas, y cada vez que nos embarcamos en un nuevo golpe, nos arriesgamos a perderlo todo. No necesitamos seguir. O sea, que no solo quieres dejarlo, dijo él expulsando una nueva nube de humo. Pretendes que lo dejemos todos nosotros. Que abandonemos porque te has hartado de esta vida. Suena un poco egoísta, ¿no crees? Laura se retorció las manos. La conversación no estaba yendo como había planeado. No digo eso. O sea, sí, pero no es eso. Le cogió una mano. Esta vida nos está destrozando a todos, Misha. Míralos a ellos. Mírate a ti. ¿Es que no te das cuenta? ¿De qué tendría que darme cuenta? ¿De que te estás comportando como una niña malcriada? ¿Que pretendes dejar en la estacada a tu familia? ¿Que quieres abandonarme a mí justo cuando más te necesito? Pronunció estas últimas palabras casi en un grito, pero un ataque de tos le obligó a doblarse por la mitad. Durante un buen rato, solo se escucharon sus toses ahogadas. Cuando se incorporó, tenía una manchita de sangre en la comisura de los labios. «¡Está sangrando! ¡Necesitamos que te vea un médico!» Mijaíl negó con la cabeza a la vez que se limpiaba con el pañuelo. «No hay ningún médico en la tierra que pueda hacer nada por mí», dijo quedamente. «Me estoy muriendo». Laura sintió un dolor desgarrador en el pecho. No podía ser cierto. No, era imposible. «No, no, eso no es verdad», gimió. Unas lágrimas traidoras acudieron a sus ojos. «Sí, lo es». Mijaíl se encogió de hombros. «No hay nada que hacer». «¿Cuánto tiempo?» La voz de Laura sonó como un gorgoteo estrangulado. «No lo saben. Semanas, meses, años. Por eso es tan importante esto que hacemos». «¿Por qué?» Laura se esforzó por contener el llanto, anudarlo en la garganta. «¿Por qué es tan importante, maldita sea? ¿Es por algún tipo de orgullo? ¿Todo esto es por ego? ¿Por demostrarle al mundo que puedes hacerlo?» «Hace mucho tiempo que renuncié a eso». Los ojos de Mijaíl brillaron apenados. «Ya no sueño con dejar un rastro en las páginas de la historia. No pretendo que la gente hable de mí con admiración en las décadas venideras, ni aspiro a dejar ninguna huella imborrable». «Ya lo has hecho. Nos salvaste a todos nosotros. Te debemos la vida». «Y hemos hecho cosas increíbles, sin duda. Pero te estoy diciendo que no se trata de eso. Es al contrario. Lo haría aunque acabase pasando a la historia como un villano. Tenemos que hacerlo porque no nos queda otra alternativa». Su voz vibraba de angustia. «Esto que estamos haciendo ahora, lo de las reliquias, si no lo llevamos a cabo, las consecuencias serían terribles. No me pidas que te dé más detalles, por favor. Y para eso te necesito. A ti. A todos». «Misha», gimoteó a su pesar. «Laura, mi pajarito». Esta vez fue él quien le cogió las manos. Tenía las palmas febriles y secas. «Me lo debes. No puedes renunciar. Por favor». Aquello fue más que ninguna otra cosa lo que más la asustó y lo que la ayudó a tomar la decisión. Mijaíl nunca había rogado, jamás. Y de repente se dio cuenta de que el anciano que tenía delante estaba asustado como nunca y le estaba suplicando su ayuda. «Está bien». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo haremos. Pero me tienes que prometer que una vez que esto acabe, vendrás conmigo. Buscaremos a los mejores médicos del mundo. Te curarás. No se te ocurra morirte, Misha. Ni de broma». Mijaíl rió como si le hubiesen contado un chiste especialmente gracioso y la envolvió una vez más en su familiar abrazo. Laura se agarró a él como un náufrago al último salvavidas. «Siempre has sido mi preferida», le susurró al oído. «Desde el primer día que te vi, supe que eras especial. Te quiero, Laura. Haré lo que haga falta para protegerte. Siempre». «Yo también te quiero, papá», dijo usando ese término que de niña solo usaba en su mente y ya de adulta había dicho en voz alta apenas una decena de veces. «Ahora vete a dormir. Le dio una palmada afectuosa en la mejilla. Y límpiate un poco la cara. Que los otros no vean que has estado llorando. ¿Y Laura? Sí. Ni una palabra de esto a nadie, ¿vale? Ella asintió, y antes de alejarse, le dio un beso furtivo en la mejilla. Luego se encaminó hacia las literas, mientras Mijaíl se quedaba de pie fumando su cigarrillo, con la mirada clavada en su espalda y sumido en sus pensamientos.